ее наши передачи, мы с ним снимали. И наши сели уже следующий выпад индекомнатный. Вот уж они были тут, и что-то так. Все мои усилия ничего не слышали. Все? Все остальное? Все остальное. Вот это Conducirme del real a lo real. Conducirme de lo ilusorio a la verdad. Y conducirme de lo mortal a lo inmortal. Asato Masat Gamaya, Camacho Mayoti Gamaya, Andritam Gamaya. Queridos hermanos, empezamos hoy con una meditación de los Upanishads, de la filosofía Vedanta. Y vamos hoy a tratar este tema. Vamos a estudiar un poco la filosofía de los indios, de la India, una de las religiones y filosofías de las más antiguas, si no tal vez la más antigua. De hecho, cuando empezamos a hablar de religiones antiguas, siempre solemos empezar por el hinduismo, o sea, la Vedanta. Luego vienen las otras religiones que más o menos ya conocemos. Pero sabemos algo de la Vedanta, conocemos algo del hinduismo, eso es lo que yo creo que nos tendría que interesar, nos tendría que motivar, por cuanto que es una de las filosofías más antiguas y que ha dado más maestros espirituales a la humanidad. La filosofía Vedanta dice que es un libro que no tiene principio y no tiene final, o sea que es un libro que no ha empezado ni se ha dado por terminar en absoluto. Al contrario, muchos están de acuerdo, y yo también, en que el último gran exponente de la filosofía Vedanta ha sido Krishnamurti. Krishnamurti, en su pensamiento, en su filosofía, ha dado la actual última página de la filosofía Vedanta. Todos los grandes sabios de la India seguro que estarán de acuerdo conmigo. O sea que la filosofía Vedanta está viva, se sigue estudiando, sigue dando discípulos, sigue dando maestros. Hoy sigue dando luz al mundo. La filosofía Vedanta, la antigüedad que tiene, ahí es donde nadie se pone de acuerdo. Es hay los occidentales, sabios, científicos occidentales le dan una antigüedad de 2.000, 3.000 años atrás aproximadamente, los sabios occidentales. Los brahmanes, la sitúan en el Dwapara Yuga, o sea que los Vedas se escribieron en el Dwapara Yuga. Sabéis que ahora estamos en el Kali Yuga, y que el Kali Yuga empezó hace aproximadamente 5.500 años, aproximadamente el Kali Yuga. O sea que los Vedas, los Upanishads, la mayoría de Upanishads también pertenecen al Dwapara Yuga, lo cual ya nos situamos en decenas de miles de años atrás. Ya no hay que contar por miles, sino por decenas de miles de años atrás, para calcular la edad de los Vedas. Muchas veces me preguntan, yo soy estudiante de yoga, me preguntan que si es interesante leer los Vedas, el Samaveda, el Atharvaveda, Rig Veda, que es importante, Uttaraveda, si es importante leer los Vedas hoy. Yo siempre les respondo que no se esfuerce en ello ni se preocupe. Estos libros fueron escritos en épocas remotísimas y fueron escritos para ser cantados, para ser musicados, para componer rituales y ceremonias que hoy ya casi han desaparecido. La mayoría de los Vedas son composiciones que van al ritmo de ceremonias dedicadas a los dioses antiguos. Incluso muchos de esos dioses hoy apenas también tampoco ni los nombramos siquiera. Cuando fueron escritos los Vedas ni se hablaba ni de Brahma, ni de Vishnu, ni de Shiva, sino de dioses aún mucho más antiguos que estos. Creo que sea necesario acudir un occidental a los Vedas, pero sí que podemos acudir a los muchos comentarios que tenemos de los Vedas, comentarios que se han dado precisamente para aclarar, actualizar y hacer un sentido más práctico para los estudiantes de hoy. Y esos comentarios los llamamos escrituras hechas o enseñanzas recibidas a los pies del maestro, y se llaman Upanishads. Upanishads quiere decir recibido a los pies del maestro, y el maestro lo que hace es comentar los Vedas, explicarlos. Los Vedas todos son himnos, alabanzas y cantos a los grandes dioses, a los grandes rishis y al universo entero, a todas las leyes del cosmos. Pero eso pues hay que saberlo explicar, interpretarlo, y a eso es lo que os voy a recomendar, acudir a esos comentarios que llamamos recibidos a los pies del maestro. Me estoy refiriendo al librito de Krishnamurti, que también se llama igual, a los pies del maestro. Ahí es donde os digo que Krishnamurti ha escrito para mí, las últimas páginas de la filosofía Vedanta, en ese librito, Los pies del maestro, que también tiene su parecido, será coincidencia, con la palabra Upanishads. Entonces, yo al mismo empezar, yo os voy a recomendar un libro, sinceramente, a los que os guste este tema y creéis que queráis encontrar lo mejor, lo más sublime, lo más fielmente interpretado, incluso diría insuperable, aparte de A los pies del maestro de Krishnamurti. Y es un librito que hemos expuesto aquí, para que la vista ya se vaya para aquí. Mira qué Om tan bonito, mira qué Om. ¿Sabes cuántas veces lo he copiado yo este Om? No sé hacer, pero es que aquí está muy bonito. Los Upanishads de Anivesan. Anivesan, en este libro, extractó la esencia de toda la Vedanta, de todos los Upanishads, la maestra, porque no se la puede llamar de otra manera, la maestra Anivesan, en este librito hizo un elixir un elixir precioso de sabiduría, de conocimiento divino, por su panishas, yani besa, una joya, una verdadera joya. Y hay que leerlo poco a poco, despacio, meditarlo, dedícale tus meditaciones, si realmente te interesa y te gusta y entiendes la filosofía de Nanda, acude a esto, un libro de bolsillo lo puedes llevar a cualquier parte y que no es de lecturas, lo coges por cualquier sitio y entenderás verdades sublimes, verdades esenciales, necesarias, actuales, hoy. Este librito de Ayurveda, pues voy a empezar por recomendarlo. No voy a leer, es difícil, es un libro que hay que hacer poco a poco. Incluso un libro interesante para estudiar en grupo. Lo que uno no entiende, el otro apoya y intercambiar opiniones. Es un libro que tira hondo, profundo, y eleva la conciencia a niveles muy elevados, muy elevados. Yo creo que en este libro Ayurveda nos lleva a los niveles más altos de que ella nos ha podido dar en su herencia. Bien, los Vedas pues decimos que son muy extensos. Los Vedas se distribuyen en las enseñanzas de la India en seis grandes escuelas por donde van pasando los estudiantes, los aspirantes, llamémosle así, los neófitos. Seis escuelas que van, podríamos incluso decir, desde parvularios a universidad. Y las he puesto detrás de mí en la pizarra. Estas seis grandes escuelas las llamamos darshanas, las seis darshanas. Estas escuelas hoy están activas y están en funcionamiento. Y hay muchos grupos y de todas las clases en la India. Tengo entendido y para mí que todas estas grandes darshanas, estas seis grandes escuelas de filosofía en la India, tienen una... funciona un poco como en Egipto, no sé si habéis estado en Egipto. Hay la puerta de entrada para los que están afuera, los que están afuera, diríamos las personas comunes o la persona cultural. Luego hay el primer patio para el aspirante, luego hay el segundo patio para el neófito y el tercer patio para el discípulo. Y asimismo estas seis escuelas están también dispuestas. De manera que todo lo que encontraréis en los libros y las descripciones de estas escuelas, siempre nos vamos a quedar en el primer patio, si es que acaso entramos en el primer patio. Quiero decir que todas estas darshanas, estas escuelas de filosofía de la India, tienen puertas interiores a las cuales solo acceden los privilegiados, que en la India llaman brahmanes, los brahmanes. En estas escuelas tal vez dejen entrar occidentales o parias, pero no pasarán del primer patio, seguro, y menos un occidental. No les dejarán pasar los brahmanes. Los brahmanes son muy celosos de sus tesoros. Y sus tesoros no son las joyas ni el oro que allí abunda, ni la plata que abunda en la India. Los verdaderos tesoros de la India son lo que aguardan detrás de esa puerta interior, detrás y dentro de cada una de estas escuelas, las darshanas. En estas escuelas, pues, hay, también podríamos decir que funcionan tal como lo estableció el Manu en las castas de la India. Y empezamos un poco por ahí, porque también es una de las preguntas que suelen hacer los estudiantes cuando tratamos estos temas. El porqué de las castas en la India. Aquí en los occidentales hay cosas que nos es imposible de entender, porque no añadimos unos elementos filosóficos que son imprescindibles para entender la filosofía de la India. El primero de todos es la reencarnación y el segundo es el karma. Entonces, en la India, si una persona nace en una casta, aunque sea la más inferior de todas, tendrá que estar toda su vida en esa casta y hacer menos para en la próxima vida ascender a otra casta. Ese es el proceso. Y en las seis dasharas, en estas seis escuelas, funciona lo mismo. El que entra en una escuela se queda en esa escuela toda la vida, o por lo menos eso es lo que se pretende, y en la próxima vida le tocará ascender a la siguiente escuela más avanzada. O sea que funciona por reencarnación, no por reproducciones, como estamos aquí acostumbrados, por méritos de carne, por méritos de carne, por una vida noble y recta, por renunciamientos y sacrificios, es como se va ascendiendo por nivel de castas. Bueno, no voy a entrar a profundidad en el tema de las castas, si luego tenéis preguntas podemos hablar de este tema, pero voy a continuar en el tema de la filosofía de Dantra en estas seis escuelas de Ashar. De la primera, la Yaya, fundada por Gautama de Indra. Gautama es un rishi. Este rishi pues abre una escuela iniciática, y eso es una darshan. Una escuela iniciática en donde van pasando pues los de grado purgatorio, los que están de aspirantes, neófitos, a discípulos. En cada una de estas seis escuelas pues van pasando esos grados. En todas tienen grandes iniciados y sobre todo pues como fundadores, y tienen mucha literatura, tienen muchos libros, muchos tratados y mucho para enseñar. En la escuela Yaya es una escuela educativa, es una escuela que forma a las personas para que aprendan a educarse. Pues es una escuela en la que enseñan desde el grado cero, como si dijéramos, es una escuela donde empezar. En la escuela Yaya te enseñarán aritmética, geometría, te enseñarán a escribir, te enseñarán idiomas, te enseñarán, en fin, como una escuela normal aquí. Aunque luego, pues si hay alguna persona que profundiza, que destaca, pues entonces la llevan a grados y a niveles más internos. Pero en el primer patio, en esta escuela, nos encontramos con una escuela aquí para aprender a leer, escribir, aritmética, geometría, de todo cosas. Pero meticulosidad, y con mucho razonamiento y deducción, que es como se estudian estas escuelas. La Vaisheshika, esta escuela también es muy parecida a la anterior, pero en esta escuela, la Vaisheshika, se destaca más ya la precisión. Empiezan con el análisis, la deducción, el razonamiento, distribuir las cosas, pero dentro de la mente. Entonces la mente te la divide en departamentos, saber hacerlo, saber cómo hacerlo. El intelecto lo convierte en un ordenador, donde aprendes primero a percibir, luego entender lo que percibes, deducir el interés de lo que estás percibiendo, luego analizar profundamente lo que percibes y luego clasificarlo en orden a más espiritual o más material. Eso es lo que te enseña esta escuela: deducir, razonar, clasificar. Llevan al intelecto a su máxima capacidad y expresión. Por lo menos ese es el objetivo: dar una mayor capacidad intelectual y conducir al estudiante a ese despertar de la inteligencia que se supone que ninguna escuela no puede dar, si no es por ti mismo. La inteligencia se tiene que despertar por ti mismo, pero ellos te dan todas las herramientas para que se despierta esa inteligencia. Esa es la escuela Vaisheshika de Canal. Luego tenemos la escuela Sankhya. La Sankhya, esta os sonará más el nombre de esta escuela porque se habla de ella bastante en el Bhagavad Gita. El Bhagavad Gita está inspirado en la escuela Sankhya. O sea, si el Bhagavad Gita se escribió, vamos a ver, entre 3.000 y 4.000 años antes de Jesucristo, la escuela Sankhya ya era antigua, que nadie se acordaba de cuándo era. El Bhagavad Gita pues se inspira en la escuela Sankhya. La escuela Sankhya, yo voy a contar un poco, fundada por Kapila. Para mí, mi manera, mi visión, mi manera de entender, la escuela Sankhya es lo más parecido a lo que nosotros entendemos como sociedad teosófica. Lo que estudiamos en la sociedad teosófica se estudia en la escuela Sankhya. O sea, pues, estos temas que solemos hablar, ¿sí? Y Kapila es el que introdujo todo de la medicina, es uno de los... La medicina ayurvédica. La medicina ayurvédica. La Sankhya de Kapila. Porque Kapila, bueno, es un rishi. Kapila es un rishi que vivió hace, pues, como hemos dicho antes, decenas de miles de años atrás. Kapila, pues, abrió esta escuela iniciática, que es lo que es. Aunque apariencia no, no lo aparenta. En la escuela Sankhya pues se estudia pues el karma, la reencarnación, se estudia pues la génesis del ser humano, la cosmología, la génesis del mundo, del cosmos, del sistema solar, se estudian los átomos, se estudian la composición y la agregación de partículas y cómo se construyen las formas en el campo físico. Bueno, yo supongo que es muy parecido, para que lo entendamos un poco, lo que estudiamos en las reuniones habituales de teosofía. Esto es lo mismo que la escuela Sankhya, de donde surgió toda la filosofía que llena el Bhagavata, del cual el Bhagavad Gita es un simple y pequeñito capítulo. El Bhagavata, pues, también está basado en la filosofía Sankhya. ¿Esto quiere decir? Pues que en el Mahabharata encontrarás lecciones sobre el karma, la reencarnación, la génesis del ser humano, la cosmogonía, todos estos temas. El Mahabharata es la obra más grande construida en el pensamiento humano. El Mahabharata supera, según todos los que lo han estudiado, supera y mucho a la Ilíada, a la Odisea de Homero, supera a todos los grandes libros occidentales. Mahabharata quiere decir, a ver si me acuerdo de la interpretación de la palabra. Maha quiere decir gran, y Bharata, peso. Y es porque los dioses se reunieron un día y dijeron, a ver, muy gran, libros muy grandes, el Mahabharata es muy grande. Y dijeron, a ver, ¿qué libro pesa más? El Mahabharata, todos los libros del Mahabharata, o los Vedas, todos los libros de los Vedas. Y los pusieron en una balanza, claro, todo esto es simbólico, tienes que entender. Es simbólico, pusieron todos los Vedas y todo Mahabharata, aunque de verdad que son libros gruesos y pesan los mismos. El caso es que el Mahabharata pesó más, y ahí le pusieron el nombre, el que pesó más, pesa más, el Mahabharata. El Mahabharata pesa más que los Vedas. Por eso te digo, ve a lo esencial, a lo bueno, el Mahabharata. El Mahabharata también lo coges por donde sea y siempre te inspira, siempre te eleva, siempre te llena, siempre te conduce a lo más alto. Es muy inspirador el Mahabharata. Y sobre todo, ya lo digo, ese capítulo del Bhagavad Gita, ese capítulo del Bhagavad Gita que es imprescindible estudiarlo, conocerlo un poco, pasarlo de cuando en cuando. Hoy no hay excusas, hay Bhagavad Gitas por todas partes, hoy no hay ninguna excusa para no conocer, introducirse un poco en el Bhagavad Gita. El Bhagavad Gita es grandioso y solo él ya constituye una escuela de filosofía, como simple capítulo del Mahabharata. Ahora si vais a los otros capítulos del Mahabharata, figuraos, allí toda la enseñanza de Homero, todos los libros de Homero sirvieron de base para las obras de Platón. Y Platón, todas las obras de Platón sirvieron de base para toda la filosofía, todo el neoplatonismo posterior hasta hoy. Pues esto es lo que ha pasado también con el Mahabharata. El Mahabharata ha servido de base, de fundamento para toda la filosofía Vedanta y los Upanishads. Los héroes, los dioses que aparecen en el Mahabharata llenan todas las obras de la Vedanta. Hay un antes y un después del Mahabharata. El Mahabharata es grandioso. Y luego tenemos el Ramayana, otra obra también comparable al Mahabharata. Aunque el Ramayana es mucho más arcaico, es mucho más antiguo, el Ramayana. El Ramayana también hay que contar con decenas de miles de años de antigüedad. Son dos de las obras grandes de la humanidad. Son de los grandes tesoros que tenemos en la humanidad. El Ramayana y el Mahabharata. Y estos pues los situaríamos aquí en la escuela Sankhya. Luego viene la escuela de yoga, de los Yoga Sutras de Patanjali. Esta ya no voy a entrar en detalles en ella, porque ya me doy por enterado de que todos lo hemos repasado. Es que si no sería un fallo muy grande no conocer los Yoga Sutras. Patanjali los escribió sobre el 400 antes de Jesucristo. O sea que siempre vamos con mucha antigüedad, mucha antigüedad. Patanjali también hoy en la India se llama Rishi, lo cual quiere decir maestro espiritual. Y Patanjali escribió esta obra, que es un libro muy pequeño en sí, son apenas 10 folios, 10 páginas, son como 10 páginas, pero claro, hay los comentarios, es que son sutras. Los sutras quiere decir que son como títulos de conferencias. Un sutra quiere decir que es como una semilla que tú tienes que desarrollar y hacer crecer, interpretar, comentar. Y eso es lo que hacemos todos nosotros, interpretar, comentar y sacar todo el contenido de sabiduría que hay en un sutra. Yoga Sutras de Patanjali. La filosofía de Patanjali añade un elemento más a la filosofía Vedanta, que la filosofía Vedanta no suele utilizar en ninguna de las otras escuelas. Y ese elemento se llama Isvara. Isvara. Voy a apuntarlo. No funciona. Este es el nuevo elemento que no está en las otras escuelas y que es la base de los Yoga Sutras, precisamente. Ese elemento, Ishvara, quiere decir el Dios que es visto, o sea, el Dios que está dentro de cada uno de nosotros, o esa chispa, esa partícula de lo eterno, del Creador, que está dentro de ti. Eso es Isvara. Isvara es la parte divina que hay en cada ser humano. Esto es Isvara, que no es lo mismo que Purusha. Purusha es espíritu. Purusha quiere decir espíritu. El espíritu, Purusha, está por todas partes. Purusha está en las piedras, en las plantas. Purusha está en los animales, en las montañas, en el sol, en los planetas. Purusha está en todas partes, pero cuando decimos la chispa divina en el ser humano, le llamamos Isvara. Isvara es la chispa divina en los seres humanos, y eso es lo que se trabaja en los Yoga Sutras de Patanjali. Los Yoga Sutras de Patanjali van a estudiar, conocer, deducir, analizar qué es Ishvara, clasificarlo, profundizar en ello, entrar en contacto, conocer Ishvara, conocerse a sí mismo, conocer que Ishvara es una parte de que es uno mismo, y unirse a él. Porque la palabra yoga quiere decir unión, es decir, unir. Entonces, nos unimos con Ishvara. Esa es toda la práctica, porque los Yoga Sutras de Patanjali son prácticos, es práctica, es una práctica que te conduce a través del estado de Samyama. Samyama es concentración, meditación y samadhi. A través del Samyama te conduce a unirte con Ishvara. Y eso se llama unión, yoga, unión, unirse con él. Esa es la base de la filosofía de Patanjali. Luego volvemos a él, pero que supongo producidos y no son producidos en este tiempo. Luego vamos a la escuela de Mimamsa. Y ahí entramos ya de lleno en la filosofía Vedanta. La filosofía Vedanta, bueno, estas dos escuelas, la Mimamsa y la Uttara Mimamsa, yo francamente no sé distinguir una de la otra. Seguro que tienen diferencias, pero yo no las encuentro. En las dos estudian los Vedas igualmente. Tal vez en la escuela Mimamsa, y ahora recuerdo, están más obsesionados, y esa sería la palabra justa, en la ley del karma. Están más obsesionados en el karma. De manera que tienen mucha literatura y muchas obras sobre el karma, que en la mayoría de veces es literatura innecesaria, porque, a ver, si tú le rompes la pierna a tu vecino, el karma te castigará con un cáncer o un dolor de estómago. Si tú insultas a tu jefe, pues entonces el karma te castigará con un dolor de estómago, yo qué sé, cosas así. O sea, va clasificando y poniendo en orden todos los males que puede hacer una persona y el castigo kármico que se le corresponde, y de acuerdo y en la misma medida a cada daño, a cada perjuicio que cometemos. Claro, eso creo que ni siquiera es orientativo. El karma es mucho más complejo que no de esta manera. El karma es muchísimo más complejo. Pero ellos pues lo estudian, lo profundizan, y seguro que tendrán entre los muchos libros de karma algunos que sean verdaderamente buenos y útiles, seguro que sí, porque lo han trabajado durante tantos miles de años este tema del karma. Claro, a nosotros nos viene de nuevo. A ver, yo recuerdo cuando era pequeño, que decías karma, y es que alguien lo decías porque nadie te entendía. Ahora las cosas ya han cambiado, ya son palabras que han pasado los diccionarios. Hoy ya tenemos el mundo, todo el mundo ha oído hablar de la palabra karma o reencarnación. Pero yo cuando era pequeño estudiaba la reencarnación, incluso parecía tabú, era un tema tabú. Claro, ellos en estas escuelas como la Mimamsa, estos temas lo han estudiado, es que no lo han dejado de estudiar en miles y miles de años. Científicos, sabios, intelectuales, durante miles y miles de años escribiendo obras, interpretando, investigando. Todo eso nos ha dejado una herencia muy importante. Pero como os he dicho antes, esta herencia la conservan los brahmanes y no la cederán. Y la última, la Uttara Mimamsa, sería la más elevada, el nivel más alto. Las he puesto en un sentido invertido, me tendrían que ir al revés, de abajo para arriba. Bien, entonces yo ahora quería aquí poner también dedicar un pequeño espacio a explicar qué hemos hecho, qué ha hecho la sociedad filosófica sobre la filosofía de la India. ¿Qué hemos hecho nosotros? Permitidme dedicar un pequeño espacio a homenajear a todos los grandes teósofos antiguos por el esfuerzo inmenso que han hecho para traernos hacia Occidente toda la filosofía Vedanta, incluso a España. Hemos sido pioneros en ofrecer y distribuir las enseñanzas vedantas en épocas oscuras. Y aquí han habido grandes teósofos que han trabajado y se han esforzado mucho en difundir el Bhagavad Gita y toda la filosofía de los Upanishads. Y me he traído una pequeña muestra que os lo voy a enseñar. Porque he ido a mi biblioteca y digo, a ver, que un libro que les pueda enseñar. Pero me han salido unos cuantos y digo, pues yo se los enseño todo. Vamos a ver. Sí. No sé si por orden de antigüedad, bueno, no, sí, por orden de antigüedad también lo puedo hacer. Por ejemplo, Bhagavad Gita. Uno de los primeros Bhagavad Gitas traducidos del sánscrito a un idioma europeo, y fue un catalán, un español, uno de los primeros en traducir el Bhagavad Gita en Occidente, en todo Occidente. Este Bhagavad Gita es de 1896. Este Bhagavad Gita, que es el que tenemos por aquí, también está traducido por aquí, es el mismo. ¿En castellano? Rubial. Rubial. Es el mismo que tenéis por aquí, que es de Ari Besser. Aquí está, el mismo. Bien, pues este 1896, aquí veis el esfuerzo que hacemos los teósofos para difundir estas verdades, estas enseñanzas, y que puedan llegar a todos. Un libro de bolsillo, en esa época, que lo podías llevar a cualquier parte y repasarlo donde sea. Tienes que pensar que en esa época, 1896, estos libros se hacían a manivela y a pedal. Claro, hoy no lo valoramos. Y las letras que hay aquí se iban poniendo una por una, que te quedabas la vista, se te quedaba la vista ahí con las letras, una por una, que no es como hoy, que tienes el penwrite ese, y en el penwrite hay un montón de libros. No era así en esa época. Un libro de estos en 1896 tenía un mérito tan grande que merece nuestro homenaje estos teósofos antiguos como el Rubinal Corre. Luego, ¿hay por aquí alguno? Sí. Otro también interesante. 1893. Y este es de Ramón Mainader. Otro gran teósofo que puso una editorial para publicar obras teosóficas, y le puso Orientalista, el nombre de Biblioteca Orientalista, y ahí empezó. Era de Tarragona y vino aquí y estuvo en contacto pues con los teósofos de la época, que los teósofos de la época no eran como nosotros, eran riquísimos. Una hija de Ramón Mainader, hija o nieta. Sí, bueno, Ramón Mainader pues abrió esta Biblioteca Orientalista y en 1896 ya empiezan a publicar como esta, que es de Vivekananda. Vivekananda, decimos que es lo que decíamos antes, la Vedanta no está cerrada, no se ha escrito en última página, y la que puso la más grande página en el siglo XIX fue Vivekananda, sin ninguna duda. Vivekananda, aquí tengo una fotografía, una fotografía de cuando estuvimos hace 2 años en la India. ¡Ah, también estaba Luis! ¿La hiciste tú esta foto? ¡Ay, gracias! Sí, pues estuvimos visitando la fotografía, a ver si la fotografía que hizo Luis. Estuvimos paseando por Bombay y fuimos a ver la puerta de Bombay. La puerta de Bombay quiere decir que es el lugar de entrada y salida de toda la India. La puerta de la India, de Indian Gate. Es el lugar de entrada y salida para todas las mercancías, políticos, reyes, gobierno de toda la India. Y ahí, en la puerta de la India, yo me iba fijando porque pensaba, esto es importante, y veo ahí una estatua de bronce, el guía ni nos dijo nada, naturalmente, que está bronce. Y veo que debajo del monumento pone Swami Vivekananda. ¡Ah, pues una foto! ¡Haz una foto! Ahí al vuelo, hicimos la foto al vuelo. Es una estatua maravillosa, tamaño natural. Vivekananda medía 1,90 m. No es broma, que los hindúes no suelen ser tan altos. Era corpulento y alto, cualquiera le llevaba la contraria. Tenía su temperamento Vivekananda. Y más cuando se metía con la teosofía, que también se metía. Le daba caña a la sociedad teosófica, que le dio mucha caña. Sí, sí, tenía temperamento. Se fue a esa ciudad de Estados Unidos. Chicago. Fue a Chicago allí a dar una conferencia en el Congreso. El primer congreso internacional de todas las religiones, el primer congreso de todas las religiones del mundo, solo se podía hacer en América, solamente en Estados Unidos se podía hacer una cosa así en aquel tiempo. Y ahí, pues claro, todos daban sus opiniones, pero cuando se levantaba Vivekananda, con su 1,90 m, su corpulencia, su turbante, cualquiera se negaba a creer lo que decía. Y además que hablaba, bueno, fantástico aquí, pues Mainardi publica sus conferencias, las conferencias que dio en Chicago en 1896. Preciosas, bellísimas. Tengo aquí señalado un punto que os quería leer de Vivekananda, hablando de la Vedanta y la relación con el budismo. La relación de la Vedanta con el budismo, que es otra de las preguntas que suelen surgir. Por el lado filosófico, los discípulos del gran maestro, o sea, del Buda, chocaron contra las rocas eternas de los Vedas y no pudieron derribarlas. Chocaron con las rocas eternas de los Vedas. ¿Qué son las rocas eternas de los Vedas? Pues el código de leyes del Manu. Luego hablamos de el código de leyes de Manu, que dice tienen que haber 4 castas en la India, y a los que son parias o las castas inferiores no pueden recibir las enseñanzas superiores, no las pueden recibir. Y el budismo dice todo lo contrario: todos son bienvenidos, la puerta está abierta para todos, aquí todos somos iguales, todos somos hermanos y hay amor para todo. Pero la Vedanta no funciona así. Hay las castas. Y esas son las rocas eternas contra las que chocó el budismo en la India. Por otra parte, las enseñanzas de Buda quitaron a la nación el Dios eterno al cual todos los hombres y mujeres se adhieren tan cariñosamente. En el budismo no se contempla ni Brahma, ni Vishnu, ni Shiva, ni nada de todo esto. Y el resultado es que en la India está muy arraigado. Brahma, Vishnu, Shiva, los Vedantas, eso está en la esencia, está en los átomos de todos los hindúes. Y el budismo pues trabaja en otro nivel. Y el resultado fue que el budismo ha tenido que morir en la India, de una muerte natural. En la actualidad no hay nadie que se llame budista en la India, la tierra de su nacimiento. Pero al mismo tiempo el brahmanismo perdió algo, perdió aquel cielo reformador. Sí, igual que el budismo tuvo que marchar, el brahmanismo, el hinduismo también perdió algo con el budismo. Al marchar el budismo también perdió, salió perdiendo aquella asombrosa simpatía y caridad, que es lo que tipifica el budismo, simpatía y caridad para con todo el mundo, aquella asombrosa levadura que el budismo puso en las masas y que hizo a la sociedad de la India tan grande como un historiador griego que escribió sobre la India de aquel tiempo. Llegó a decir que no se conocía ni un solo indio, tan solo que dijera una mentira, ni una sola mujer que no fuera casta. Esto lo escribió un griego, cuando visitó la India en la época del esplendor. Aquí nadie dice ni una sola mentira y todos se comportan rectamente. Al marchar el budismo de la India, perdió mucho la filosofía Vedanta. El hinduismo no puede vivir sin el budismo, ni el budismo sin el hinduismo. Aquí Vivekananda intenta unir a los dos, porque seguro que al lado de él tendría el representante del budismo, o con los muchos representantes del budismo. Entonces comprenderemos lo que nos ha evidenciado la separación, que los budistas no pueden estar sin el cerebro y la filosofía de los brahmanes. Esto es innegable. El intelectualismo, la inteligencia, la ciencia, tan grande que el brahmanismo, el budismo la necesita. Ni los brahmanes pueden estar sin el corazón de los budistas. Esta separación entre budistas y brahmanes, la causa de la decadencia de la India. Esto lo dice Vivekananda. Esta es la causa de la decadencia de la India, al haber expulsado el budismo. Este es porque la India está poblada por 300 millones de mendigos. Y el por qué la India ha sido esclava de los conquistadores durante los últimos 1000 años. Juntemos el intelecto prodigioso de los brahmanes con el corazón, la noble alma y el asombroso poder humanizador del gran maestro, el Buda. Juntémoslos otra vez en la India. Esta es la grande propuesta de Vivekananda. Bueno, creo que no tuvo mucho éxito, pero menos se intentó. Tema de Vivekananda. Ay, Vivekananda tiene muchos libros, tiene muchas obras escritas, Vivekananda. Hoy sigue siendo actual, muy bueno. Vivekananda tenía un nivel muy alto de iniciación, un nivel muy alto, muy alto. Bien, lo que decíamos del Código de Leyes del Manu, antes lo hemos explicado un poco. Este Código de Leyes es lo que establece las castas. Este libro también lo publicamos nosotros. Espérate, déjame ver. Ah, no, este está publicado en Madrid. En Madrid, en 1900 aproximadamente. Es uno de esos grandes esfuerzos también que hacemos en publicar estas obras. Las Leyes del Manu es un código, pero al principio este libro nos enseña la génesis. La génesis del sistema solar, la cosmogénesis, la génesis del ser humano, la génesis de los dioses, y luego nos va llevando a la realización de la raza aria. A ver, la raza aria cuando se fundó, hace muchos miles de años. Este libro fue el que preservó y dio un impulso a la raza aria, que luego se extendió por todo el mundo. Ahora la raza aria está extendida por todo el mundo, pero cuando se escribió este libro estaba en sus principios. La raza aria estaba en pañales. Existían en la tierra razas primitivas, antiguas, y que no eran capaces de desarrollar la inteligencia necesaria al desarrollo de la mente y de la mente superior que se requería. Por esto el Manu confeccionó estas leyes, estos compromisos para cuidar esa nueva raza, para que despertara la inteligencia y la mente necesaria. O sea, este libro también lo publicamos al principio de todo. ¿Qué más? Ah, aquí tengo uno, hablando antes de los Yoga Sutras, el de Charles Johnston. Johnston, lo tengo que traducir bien, sí, Charles Johnston, en 1916. Este libro es que aquí. Sí, mira, Sabadell. Este está publicado en Sabadell. En Sabadell, en 1916, pues manivela y pedal. A mano, todo a mano. es una obra de arte en Sabadell, 1916. No puedo ni imaginar la imprenta que tenían en aquella época. Pues aquí tenéis los Yoga Sutras. Figuraos ya si llevamos años y años difundiendo estas grandes obras, nos exportamos en ello. Aquí comienza la prueba. Luego tenemos este de los Vedas. Vamos a ver, este de los Vedas. Es de Climent Ferrer, Federico Climent Ferrer, 1909. Publicado también por Mainader, 1909. Es una síntesis, un resumen de la filosofía Vedanta. Está muy bien, muy bien, muy bien sintetizado, y nos da una idea muy generosa de la filosofía Vedanta. ¿Han sido traducidos desde el inglés o ya desde...? No, este traducido, Leo, es... No, pero del inglés, del inglés. Del inglés, ¿no? Sí, traducido del inglés. Federico Climent Ferrer traducía del inglés, sí. Como sabéis, es un gran teósofo, que aquí hay muchos libros traducidos por él. O sea que, ya veis, la antigüedad aquí, para la chica, creo que ha enseñado lo que quería enseñar. Luego nos vendríamos también a hablar un poco de los Puranas. Los Puranas también forman una parte de la filosofía Vedanta. Los Puranas. Purana quiere decir, si me acuerdo, elevado, elevado, algo superior, Purana. Lo he apuntado por aquí. Antiguo, perdón, los Puranas. Puranas quiere decir antiguos, que son antiguos, escrituras antiguas, los Puranas. Entonces los Puranas se escribieron porque aún los comentarios de los Upanishads pueden resultar todavía un poco difíciles. Los comentarios de los Upanishads se pueden hacer con alguna dificultad, puede que no lleguen a todas las personas. Entonces a alguien se le ocurrió explicar la filosofía Vedanta, pero en forma de mitología, de cuentos, de una manera más fácil de llegar a todas las personas, como cuentos infantiles, una manera más fácil para entender esta filosofía tan profunda. También os voy a leer un poco de los Puranas. Perdón, son cuentos hindúes. Sí. O sea, es ya los Puranas suele ser pues que hay alguien que recita un mito, un cuento, o sea, sí, explicar una verdad, pero como si fuera un cuento, una historia. Vamos a sentar un estudio y te lo voy a contar para que lo entiendas. Sí, fábulas, pero real, con hechos reales. Sí. Entonces, aquí tenemos, voy a leer un poco de esta primera, porque a mí me sugiere muchas cosas, este primero de los Puranas. Y es en mi opinión, aquí ahora voy a exponer mi opinión. Y en mi opinión, aquí tenemos la enseñanza que recibió el actual maestro Maitreya, aquí lo vemos en sus primeras enseñanzas, sus primeras lecciones, las primeras lecciones que recibió el maestro Maitreya, y esto es en mi opinión, pero ahora os lo leeré y seguro que también vais a opinar lo mismo. Las primeras lecciones. Maitreya se sienta con su maestro y su maestro le va contando, le va explicando las cosas más elevadas y más profundas, pero de una manera clara y simple. Aquí, pues es un diálogo entre Maitreya y su maestro Parasara. Parasara aquí pone que es nieto de Vyasa. Bueno, todo esto es simbólico. Vyasa es el autor de los Vedas. Vyasa se supone. Pero es que Vyasa es un nombre colectivo, tampoco es una persona. Vyasa son rishis, realmente son rishis anónimos que en lugar de firmar con su nombre, pues han puesto Vyasa, queriendo y dando a entender que es un rishi. Un rishi es un maestro espiritual, un maestro iluminado. Es alguien que recibe unas enseñanzas por revelación. Eso es un rishi. Son enseñanzas reveladas. Una enseñanza revelada quiere decir que ha sido transmitida a través del cuerpo búdico, a través del cuerpo búdico, ha llegado a través de la intuición. Son revelaciones divinas, pero a través de la parte divina de uno mismo, canalizado por la parte más espiritual y divina del ser humano. Cuando un ser humano entra en contacto con su parte divina, cuando canaliza día y noche, perpetuamente, constantemente y con mucha intensidad, lo que es su parte divina y se expresa abiertamente en sus palabras, pensamientos y actos, le llamamos un rishi. Ese es un rishi. Y lo que recibe es revelación. A eso es lo que llamamos revelación. Los Vedas son revelación. Y lo que aquí explica también. A ver. La página 12. Aquí pues empieza, no, es que todo esto empieza con invocaciones y oraciones, sí que no lo voy a saltar, son oraciones, invocaciones a todos los dioses. Y aquí empieza Maitreya. Maitreya saludó con veneración a Purusara, el gran sabio, nieto de Vyasa, o sea, un rishi. Muy versado en historia natural, que conoce los Puranas, los Vedas y las ramas de la ciencia que de ellos dependen, o sea, todo lo que he explicado antes, lo conoce todo, que está instruido en la ley y en la filosofía, y que había ejecutado los ritos piadosos de la mañana. Maitreya le pregunta: Maestro, tú me has instruido enseñándome todos los Vedas y todas las instituciones de la ley y de la ciencia sagrada. Los demás hombres, aunque fuesen mis enemigos, no podrán acusarme de haber sido negligente para adquirir la ciencia. Ahora deseo saber de ti este mundo y cómo este mundo y cómo este mundo y cómo este mundo y cómo este mundo y cómo será en lo porvenir. ¿Cuál es su sustancia y de dónde proceden las cosas animadas y inanimadas? ¿Cómo fue destruido? ¿Cómo lo será otra vez? Para Sara responde: Has hecho bien en hacerme estas charlas, el resumen completo de los Puranas. El mundo existe en él. Él es la causa de su duración y de su fin. Él es el mundo. Gloria a Vishnu, el inmutable, el santo, el eterno, proeza, aquel cuyo poder sobrepasa el de todos los demás. Aquí hago un inciso para explicar que Maitreya, ahora en este momento no, pero más adelante será el avatar de Vishnu. Maitreya llegará a ser, aquí son las primeras enseñanzas, esos son sus primeros pasos. Luego Maitreya llega a ser el avatar de este Dios creador universal que es Vishnu. Gloria a aquel que es Hiranyagarbha, Vishnu. Hari, Sankara, el creador, el conservador y el destructor del mundo. Gloria a Vasudeva, Vishnu, el libertador de aquellos que le adoran, aquel cuya esencia es a la vez simple y múltiple, a la vez sutil y corpóreo, discreto e indiscreto, causa de la emancipación final. Gloria al Supremo Vishnu, causa de la liberación final, causa de la creación, de la conservación y de la destrucción del mundo, y que del mundo está compuesto. ¿Quién puede describir a aquel que los sentidos no pueden comprender? Aquel que es lo mejor de todo lo que existe. El alma suprema, existente por sí misma, que no tiene ninguno de los caracteres distintivos de casta o de complexión, que está exento de nacimiento, de vicisitudes, que es eterno y único, que en todo existe y en quien todo existe, y al cual, por esto se le llama Vasudeva. Él es Brahma, Señor Supremo, Eterno, Imperecedero, de defecto, exento de defecto, exento de defecto, exento de defectos, existía bajo las formas Espíritu. Es la primera forma del Supremo. Le siguen enseguida dos otras formas, el tiempo, al que llamamos caos. Fue la última. Estas cuatro formas, Pradhana, Puru y Kal, y Kal, y Kal. Una es materia, la otra es el espíritu, la otra es la sustancia visible y el otro es el tiempo. Están consideradas por los sabios como la condición pura y suprema de Vishnu. Estas cuatro formas, en sus proporciones convenientes, son las causas de los fenómenos de la creación, de la preservación. Reuniendo estas diversas formas, Vishnu se divirtió como un niño, según verás por el relato de sus actos. O sea que Vishnu, reuniendo todo el espíritu, toda la conciencia, todo el tiempo, materia, todo el tiempo, poniéndolo todo en orden, como un niño jugando con los juguetes, la materia, la forma y todos los seres vivos y el espíritu incluido como un juguete en sus manos. Enseñanza, todo este capítulo va dedicado a loar la figura de Vishnu. El maestro le enseña a Maitreya todo lo final y finalmente Maitreya se une con Vishnu, la unión final del discípulo con el maestro, y el maestro en este caso pues el creador Vishnu. Y hoy, actualmente, Maitreya pues es el avatar de Vishnu. Vishnu y Maitreya hoy son lo mismo. Ves a uno y es igual que el otro. Uno en el cosmos y el otro con un cuerpo humano entre nosotros. Y Maitreya pues es también uno de los grandes en la filosofía Vedanta. Y cargar más por si acaso hay preguntas, porque hemos dejado muchas cosas en el aire. Si hay alguna pregunta. Una aclaración. ¿Estas cuatro formas las da sin orden desordenadas o el espíritu, la materia, la forma, o pone primero espíritu, forma, materia o lo da desordenado? Lo da en un orden, y seguro que el orden es bueno. Ahora ya no voy a ser capaz de encontrar un punto. Cuando dice juega con todo eso, que es el mundo, el tiempo, etc. Primero el espíritu, luego la materia, la forma, y el cuarto es el tiempo. El cuarto es el tiempo. No está diciendo que todo eso es lo ilusorio, porque juega con eso. Sí. Lo que me extraña es que ponga espíritu ahí. Sí, Purusha. No, también. El espíritu, Purusha. Ah, pero Purusha juega también con eso. Sí. Entonces, también deducimos que es lo ilusorio también. No, en este caso, cuando hablamos de Purusha, no. Cuando hablamos de Purusha, decimos que ya es el espíritu atrapado en lo ilusorio. Ese es el juego. El juego es eso. Es que el Purusha se deja atrapar en lo ilusorio, en lo irreal, en lo temporal. Pero no es que sea ilusorio. Purusha, lo que pasa es que juega con ella, nos hace ver cosas que no existen, que no son reales. La materia es, en su forma, es una ilusión. En su esencia es real. Pues ahora se está viendo que tampoco existe la materia, que es energía. Pero, ¿sí? El pensamiento oriental es distinto del occidental. No, pero él se refiere pero a la incluso física. En Oriente te están diciendo la materia tampoco existe. si bueno, estudiamos bien y profundizamos también, la teosofía llega a esa, a ese, a esa cima de decir es que no, es que todo es ilusorio, ¿no? Entonces lo que solamente entonces he deducido por las palabras que está diciendo que juega con eso porque está, está instalado, todo eso es ilusorio, ¿no? Y por eso juega, no le da importancia a lo ilusorio. Los griegos le llamaban los juguetes de Dionisos. Los juguetes de Dionisos. Era un cestito que a los iniciados les daban los juguetes de Dionisio. Y había un trombo, es el planeta que gira, todo gira, los átomos, ese movimiento de los átomos, del planeta, del sistema solar, el trombo. Y luego había la esfera, los símbolos, esos son los juguetes de Dionisos o de Vishnu, del niño Vishnu, jugando y creando todo a partir de las, también los, tenemos las siete formas geométricas de Pitágoras, las siete formas geométricas de Pitágoras, a partir de la cual son juguetes que sirven para crear todo lo que tenemos. Porque lo importante es lo que se hace detrás de esto, sí, sí. Es lo que tratan los orientales, esta realidad que hay detrás de todos estos juguetes, es la síntesis, es la semilla, y es vibración y energía, y por eso lo explicaban a base de cuentos, porque si no, ya tenemos que entrar con la mente más concreta que es la nuestra, la de Occidente. Y Platón, en el Timeo, está de miurgo, que en una crátera lo mezcla todo, y luego también lo desdobla mediante los intervalos musicales y más tarde con las formas geométricas. Con las formas geométricas. Pero todo es una síntesis, todo es claro. Yo me he dejado algo en, para explicar y ya termino, así que es que ahora me he acordado. ¿Veis este librito encuadernado por Maimon? En él pone la filosofía Vedanta y luego le añade un libro, lo pega incluido dentro del mismo, en su nombre, de Gilarajarasa. Bien, yo pensaba, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Pues sí. Porque una de esas páginas que he dicho antes de la filosofía Vedanta también la escribe Gilarajarasa. Este libro en su nombre, que también lo he puesto aquí. Aquí está, aquí, puesto la cámara. este libro, oh. ¿Cuál es? ¿Cómo se llama? En su nombre. Este libro, en Krishnamurti, a los pies del maestro. Es el librito pequeño. Pero es que en la misma época de Krishnamurti aparece también Shinarajarasa, que tenía la misma edad aproximadamente, pues llevaba muy poco de edad. Krishnamurti saca el librito a los pies del maestro y al cabo de poco, y al recibir su primera iniciación, o la primera iniciación Shinarajarasa, escribe este en su nombre. Este lo escribió Krishnamurti en su primera iniciación, escribe a los pies del maestro. Y Shinarajarasa en su nombre. Brillante. Hoy se utiliza poco, y os voy a revelar el secreto, porque tiene su secreto este libro. Se utiliza poco, le damos a conocer poco. Y mira, la mayoría de aquí apenas ni lo conocen tampoco, en su nombre. ¿Por qué? Porque por parte de algunos teósofos se ha recomendado no déjalo ahí, todavía no te ha llegado el momento. Sí, son de esos libros que te dicen, no, empieza con este, ¿verdad? Cuando venimos a los libros, empieza con este que es más sencillo, empieza con... ¿Por qué? ¿Qué secreto tiene este libro en su nombre de Shinarajarasa? Tiene un secreto, os lo voy a revelar. Ahora, apaga esto que... No, digo en broma, no lo apagues, no. Porque los secretos a veces son a voces. Pero sí, os voy a revelar el secreto de este libro, en su nombre, Shinarajarasa. Este libro lo escribió en su primera gran iniciación, fue lo que le llevó. Y lo que nos puede llevar a nosotros también a esa gloria, a esa unión con lo divino. ¿Cuál es el secreto que tiene este libro? Y es que si lo estudias, si lo sigues, si lo vives en tu corazón, es que te va a llevar a él, te va a llevar a tu maestro, este rimito, es pequeñito. 3913, escrito en 1913. Y es una joya, una maravilla. Para mí, uno de los que más me gusta de Shinarayadasa. Y lo escribió cuando era joven, era muy jovencito, en sus primeros tiempos. No sé si leeros también un poco. Yo había hecho una señal por aquí. Ejercitaos, solo un poco. Ejercitaos en compartir con la humanidad vuestras alegrías. Cuando la felicidad os sonría por el amor, la belleza o la sabiduría, pensad en aquellos a quienes más voluntariamente se inclina vuestro corazón, y con el pensamiento hacerles partícipe de vuestra dicha. La verdadera felicidad une, y seguramente no le faltará a la persona feliz medio de hallar compartícipes. Procurad que este medio de unión sea instintivo en vosotros, y observaréis entonces que vuestro poder de amar se acrecenta de día en día, al mismo tiempo que vuestro poder de sentir la belleza será cada vez mayor, y lentamente se robustecerá en vosotros la facultad de soportar el sufrimiento. Id dilatando sin cesar el pequeño círculo de los seres queridos. Dilatar quiere decir ampliar. El círculo de seres queridos, amplíalo, ensánchalo, hasta el día en que envolváis en vuestro amor a la humanidad entera. He cogido un fragmento al azar. Todo este librito, coges fragmentos al azar y son muy inspiradores, porque él, ya es un suponer, lo escribió después de salir de la experiencia del Nirvana. Después de la experiencia nirvánica, él escribe esto y de acuerdo con las enseñanzas que había recibido. Una joya que también es completamente filosofía Vedanta y de Shinarayadasa, un hindú, y de 1913, una joya. Aquí tenemos verdaderas joyas en estos libros. Sí. Yo estuve en Barcelona. Estuve en Barcelona dando conferencias que hasta lo sacaron en La Vanguardia. Dio conferencias en no en las ramas teológicas, ¿no?, sino sí, en ateneos y teatro, creo que fue en un teatro. Fundó una escuela teológica de niños, una escuela de niños teosófica, claro, en una época de república que había más tolerancia y más libertad. En plena república, en el ateneo, que abrieron una escuela para niños siguiendo todo un modelo teosófico, creo que era Montessori, la época era, de Montessori. Sí, o sea que por aquí pues hizo mucho, mucho trabajo Shinarayadasa en su época. Queda algo. Y es más bien práctico, ¿no? La pregunta que se hace el niño que hay en mí es ¿cómo sabían los maestros, los preparadores, digamos, entre comillas, un niño? Bueno, aquí te toca el tercer nivel. Porque vienes de tal reencarnación o de tal karma. ¿Cómo se clasificaba eso? Es una cuestión de niño, práctica, pero me pica la curiosidad. Bueno, hay un sendero probado, hay un sendero de pruebas. Había, por ejemplo, este abad de Montserrat, aquel tan famoso, ¿cómo se llamaba? Escarré. Este abad, pues, de Montserrat, allí, pues, sabéis que admitía novicios y niños, monaguillos, escolans. Y claro, pues, de escolans se presentan muchos para ser escolans en Montserrat. Y entonces, el abad de Montserrat nos llevaba al mirador. No sé si habéis estado en Montserrat. Hay unas vistas. Entonces les llevaba. ¿Tiene monumento? Sí, les llevaba al mirador y allí pasaba la primera prueba. Iba él solo, el abad, con el aspirante a Escobanet y le decía, mira todo esto, ¿qué ves? Si el niño decía, mira qué casa, mira qué carretera, mira qué persona pasa por allí, dice, este no. Si miraba al cielo, este sí, este sí. Si el niño miraba al cielo, lo veían los ojos, lo veían los ojos, en la mirada hay algo que no se puede ocultar. Y cuando te fijas más en las cosas mundanales que en las del cielo, una persona que tan normal como la madre de Montserrat, pues también tenía su manera de hacer pruebas. Ese es el sendero probatorio por el cual todos tenemos que pasar y todos y muchos están pasando. O sea, no había una magia aquella muy especial de decir, mira, este me suena. Pruebas, todo eso. No, es que eran rígidos que hacían esta. En la filosofía Vedanta hay la prueba, hay la evidencia, la deducción, la comparación, el razonamiento, y todos hay que demostrarlo, todo se tiene que demostrar de una manera o de otra, con analogías o con lo que sea. Todo esto que tú dices que suena tan occidental, perdona que vuelva a existir, allí en la India no es así. Aquello es, la gente no es un razonamiento, es un análisis, no, es como una síntesis de esto. Es como más filosófico todo. No es como aquí estamos haciendo pruebas, comprobaciones, allí no hay esto. Como yo lo digo porque maestro que yo te digo, es que no hacía un problema. No es según el sistema occidental. Ya, pero allí en la India, cuando dos o tres intuitivos coinciden en decir, este niño vale, eso ya es una prueba definitiva, razonada y deductiva. Pero aquí, dos o tres intuitivos, ¿dónde los sacarás? aquí no los vas a encontrar. Ya están, ya ese tipo de rishis son personas que ya solamente en la mirada ya papá. Que tienen una fuerza mental. He preguntado, aunque parezca una curiosidad, porque no aceptaba a primera vista que es el enchufe, aquello de que sí, este porque es de familia tal, no, va por ahí. Quería saber, ¿me explico? Quería confirmación. No, sí que tenían por enchufe, sí, pero estos estaban siempre en el patio. Sí, estos sí, se quedaban siempre sí, en la primera. Okay. Claro que sí, los enchufes son los que traen dinero. Bien, pues si hemos terminado, hoy es que estamos en un día muy especial, solsticio de verano, solsticio de verano. Ayer. Primeros días de cáncer. De los cangrejos, no hay ningún cangrejo. ¿Así? ¿Ah, cangrejos? Además, por si faltara poco, mañana al mediodía, luna llena, al mediodía, y noche de verbena de San Juan, noche mágica, noche de ibérico y de verbena. La verbena es una planta, es una planta. La verbena y el ibérico creo que es lo mismo. No, la lleva de San Juan. La lleva de San Juan. El ibérico es bueno para la depresión, las verbenas son para la depresión. Todo esto será mágico. La vida, las plantas. La noche mágica del solsticio, pues unos recogen plantas, a mí me gustan los cristales, las piedras, otros recogen agua, porque también el agua toma un carácter mágico, es más depurativa, es más energética. Y el fuego se purifican. Quemar todas las cosas viejas, mentales, emocionales, físicas, quemarlas. Pero yo en el solsticio, pues piedras. Esta mañana ya me he ido a recoger unos cuantos cristales de van a castigar los dedos de la naturaleza, ¿verdad? Bueno, y tú vas a recoger las plantas, las hierbas, claro, todo es mágico. Bueno, pero yo les pido permiso. En día y noche mágica de solsticio de verano. Un día muy especial para meditar, y si queréis ahora hacemos una meditación. No sé si tengo la voz bien, pero me gustaría cantaros un fragmento de los Vedas. mi mujer ya se asusta porque no, no, muy mal amor. Yo voy a aprovechar para que vean que cuando tú vas a buscar los cristales, y aquí tengo una prueba. A tenerlas con la meditación va a estar mejor. No lo van a castigar porque no te dan. Pues sí, la fiesta mayor, que es dentro de una semana, pondremos una mesa veremos un poco cómo se cantan los Upanishads, cómo funcionan realmente los Vedas. La espalda derecha, cuello erguido, esa postura correcta, los ojos cerrados, concéntrate en la respiración y en lo más sagrado que hay en ti. Y vamos a invocar y a llamar todo eso de más sagrado, de más divino en el ser humano. Om Bhu, Om Buddha, Om Shwa, Om Maha, Om Hana, Om Tapa, Om Satyam. Om Tat Savitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodaya. Om Bhurbhuvasva Om Tat Savitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Yo yo no prashodayat. Om Bhurbhuvasva Om Tatsavitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Yo yo no prashodayat. Paz y amor y luz a todos los seres.